hablar mal. Todo está bien, tú dices que está mal. El pensamiento a ti te invada al recordar lo que hicimos aquella noche de hotel. Que tire la primera piedra, que no haya pecado por un amor prohibido. Cuando tus labios me besan, me quitas el frío, calma mi ansiedad. Sé que como yo han existido otros que andan de fiel por ahí, burlando el amor. No sabemos, estamos jugando a lo prohibido. Eso es un amor de bandidos. Aquí no copia y dispara, montate la película. No sabemos, estamos jugando a lo prohibido. Eso es un amor de bandidos. Aquí no copia y dispara. Muchacho, conmigo es que le pega los cachos. Y se los pegas, conmigo se los pegas. Lo monta en el viaje y los cachos se los pega, se los pega. Y ese pam pam piri y en así es pa' chivo. Somos dos bandidos y yo soy testigo. Y se los pegas, conmigo se los pegas. Lo monta en el viaje y los cachos se los pega, se los pega. Y ese pam pam piri y en así es pa' chivo. Somos dos bandidos y yo soy testigo. ¡Pum! Cada vez se bobo, como se me haga el gil, se lo englobo. Y eso hace pa, pa, pégaselo, pégaselo. Pobre muchacho, conmigo es que le pega los cachos. Y se los pegas, conmigo se los pegas. Lo monto en el viaje y los cachos se los pega, se los pega. Y ese pam pam piri y en así es pa' chivo. Somos dos bandidos y yo soy testigo. Pégaselo, pégaselo, pégaselo, pégaselo. Dímale los cachos, dímale los cachos. Pégaselo, pégaselo, pégaselo, pégaselo. Dímale los cachos, dímale los cachos. Cada vez se bobo, como se me haga el gil, se lo englobo. Y eso hace pa, pa. Pégaselo, pégaselo, pa, pa, pégaselo, pégaselo.